Nosotros entonces, Taina, vamos a iniciar de inmediato con la entrevista con nuestro invitado José Luis González del Pueblo Pemón. Sí, recordemos que el diputado José Luis González es el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Asamblea Nacional y ese espacio que nos permite la Revolución Bolivariana de tener una representación en ese órgano tan importante como es la Asamblea Nacional. Bueno, diputado, como originario Pemón, tenemos pues el honor de tenerlo aquí en este espacio. Y para que nos explique tanto a los usuarios como a quienes no somos Pemón, pero igual somos hermanos originarios, para que nos hable acerca de esas culturas, qué podemos conocer, qué nos puede decir José Luis González sobre el pueblo Pemón. En primer lugar, felicitar por este nuevo espacio, ¿no? Que nos va a permitir de alguna manera ir conociendo de manera progresiva la historia, la génesis, digamos, de los diferentes pueblos indígenas que hacen vida en el país. En el caso del pueblo Pemón, nosotros somos Caribe. Según nuestra historia oral, habitábamos todo lo que es la ribera del Orinoco, donde está la Ciudad Bolívar, Angostura, Ciudad Guayana. Toda esa ribera era habitada y la cuenca de la Paragua. Toda esa zona era habitada por los caribes, lógicamente. Y luego, más o menos, nosotros pensamos que cuando la guerra de San Félix, un 11 de abril, después en ese tiempo de la colonización, la conquista y el reclutamiento forzoso algunas veces de los indígenas para incorporarse al proceso libertario. Ciertamente que participamos con un ejército de flecheros ahí en la batalla de San Félix, en el Cerro del Gallo, San Félix. Y me imagino que posteriormente a eso, pues ocurrió la migración más hacia adentro, ¿no? Algunos por resistencia y otros quedaron en Ciudad Bolívar, lo que es Angostura, lo que es San Félix, Puerto Ordaz, y otros se ubicaron un poco más allá, donde es el Upata, que es una palabra Pemón, Caribe. Upata significa mi territorio. Upa es mío, Mi ta es lugar. lugar, Sí, exacto. entonces Upa, ta, mi lugar. Y algunos agarraron, bueno, ese eje hacia el sur, dirección Upata, Huasipati, también un nombre de Pemón, menos el Callao. Tumeremo también es un término Pemón. Llegar hasta El Dorado y seguir hacia la sabana. Esa es la ruta. La otra ruta tiene que ver Ciudad Bolívar, representa el Guri, que era el puerto más estrecho, y eso también tiene su historia, ¿no? De acuerdo a nuestros ancestros. Y continuaron por el Caroní, la Paragua, hasta llegar a Camarata, los valles de Camarata y la parte de la Paragua. O sea, todo ese territorio que en los últimos años pues ocupado por los pueblos indígenas. En ese sentido, el pueblo Pemón, creo que el concepto Pemón, creo que se deriva más que todo por la denominación que los curas o los especialistas en materia indígena le han dado. Pemón significa persona. Gente. Sí, gente, pues. Yo recuerdo que antes escuchábamos que decían gente. ¿Quiénes vienen? Gente, persona, nada más. Pero sí tenía un concepto que se usaba mucho y que todavía se mantiene, que es de pertenencia del lugar, que decía Patamuná, que es lo que se identifica mucho con la autoridad originaria, o sí, originaria del lugar. Patamuná, que es la persona del lugar que va creciendo y va haciendo, pues, digamos, el inicio Cada una de las de poblaciones. la población exacta, Patamuná. Sin embargo, bueno, terminó llamándonos Pemón y hasta ahora decimos Pemón. Dicen también los especialistas que son tres subgrupos. Nosotros decimos muchas veces que no. Algunos que se han embarcado en ese concepto dicen, sí, somos tres. Es un pueblo, pero subdividido en tres. Por lo menos los Camaracotos, a los cuales yo pertenezco, somos muy distintos, incluso físicamente. Aun cuando nos entendemos, algunas palabras nos entendemos desde el punto de vista lingüístico. También hay muchas palabras que no son iguales, por ejemplo, la Arecuna, la parte de Cabanayén, que saben que Cabanayén está en la sierra, y la parte un poco más al sur, con frontera con Brasil, que son los Taurepan. Son los tres Son grupos, estos son tres grupos, de que acuerdo a. dominan los antropólogos, Sí, clasifican los sí, antropólogos. sí. Entonces, tanto el idioma Arecuna, el idioma Camaracoto, el idioma Taurepan tienen su diversidad, tienen su diferencia, e incluso su pronunciación, su tono son diferentes. Tendría que hacerse una diferencia o una similitud como hablar el caraqueño, el maracucho, como se dice, el andino, algo así. ¿Cómo se ubican a nivel del estado Bolívar? Pues, por ejemplo, al sur, al norte, al este. Sí, bueno, nosotros estamos en el Valle de Camarata y la cuenca de los Camaracotas, la cuenca de la parte del Caroní, la Paragua, y la cuenca de parte de la cuenca del Cuyuni, ese valle, pues esa parte, la parte de abajo y la Camarata y parte de abajo, ¿no? Y hacia el centro de la Gran Sabana, en toda la parte alta, están los Arecunas, que hacen frontera con los Taurepan, que están más hacia el sur, o sea, frontera con Brasil. El tema que escuchamos al inicio, entonces, está cantado por el pueblo Arecuna, ¿no? Sí. Por el pueblo Arecuna, porque es la parte de Cabana. Incluso desde el punto de vista físico, somos diferentes. Tú ves a un Taurepan, por ejemplo, tiene la piel un poco más lisa, el cabello más liso, más no blanco, sino un poco más amarillo, no, tampoco amarillo, un color más claro y un poco más delgado. Los Arecunas tienen otra connotación, son un poco más robustos, más pequeños, y en comparación con los Camaracotos, que son un poco un color un poco más cobrizo, y también nuestra forma de hablar, hablamos muy fuerte, la gente se ríe de nosotros porque dicen que cuando hablamos como que estuviéramos molestos, ¿no? Enfadados. Pero bueno, es el estilo nuestro de hablar. Usted mismo quizás lo habrán podido notar. La energía, claro. ¿No? Entonces consigue un Camaracoto y te habla. Te consigue un Acahuayo, que es otro pueblo. Hay una particularidad en que nosotros hemos detectado en la población Pemón en cuanto a lo que usted se refiere al habla. Es a la capacidad que tiene el pueblo Pemón de cantar. Por ejemplo, tenemos a la cantautora Elena Gil con una voz angelical. Escuchábamos este coro de cara... Sin instrumento, ellos estaban... A capela. Eso resalta mucho en la población Pemón. Pero también quería hacer referencia a, como estamos hablando del origen geográfico, pero también hay una cosmovisión, José Luis, en cuanto a... Cuando el pueblo Wayú dice que sale de la tierra cuando nace, esa es nuestra cosmovisión, que nosotros nacemos de la tierra. El pueblo Pemón, ¿cuál es la cosmovisión que tiene? ¿De dónde sale? Hemos escuchado que son piedras, que son parte de la naturaleza también. Bueno, mira, de acuerdo a la historia oral nuevamente, y a todo lo las expresiones que de nuestros pueblos, las expresiones espirituales, nosotros justamente salimos parte de la misma naturaleza, ¿no? Y dice nuestro ancestro que, un poco como comparando con la génesis del cristianismo, la creación del hombre y la mujer, dice que, bueno, el Creador nos colocó ahí, y nuestros ancestros aún están en los cerros, nosotros salimos de los cerros. Dice. O sea, su contacto permanente con la cosmogonía, con la espiritualidad. Entonces, bueno, estamos de la tierra, de los cerros, y ahí está nuestro origen, dice nuestro abuelo. Es tanto así que después del fallecimiento, los espíritus van a los cerros, ¿no? Y es el origen también de nuestra creencia religiosa espiritual. Conocimiento que tienen, que practican los piaches, que son su contacto con los imabarí, que son los espíritus, y permanente cuando hay alguna fiesta, lo invocan, se transportan, e incluso traen mensajes, ¿no? Y bueno, eso es la creencia de la cosmovisión del pueblo Pemón. Del pueblo, ¿sí? Pemón. La cosmovisión que también comparte el pueblo Wayú, el Guarao, con el hombre relacionado a la tierra. Por eso nosotros también queremos hacer hincapié en estos espacios de culturas originarias, es la preservación del ambiente. El valor que tiene cada una de las poblaciones indígenas hacia la preservación de la madre tierra como parte de nosotros. Porque nosotros decimos más, que es la tierra, ¿no? Nuestra madre. El Pemón, ¿cómo dice madre en este caso? Usán, dice. Usán. Okay. El significado de Usán para el pueblo Pemón, ¿cuál es en este siglo? Bueno, es madre, ¿no? Realmente es madre. Ahora nosotros hemos podido, hace recientemente estábamos analizando algunos términos, y hay muchos términos que quizás estén un poco como que contaminados por la misma creencia cristiana, ¿no?